Yo tenía mi casa chica, tío Caimán, que habitaba en Panamá, tío Caimán. Cuando vino la tormenta, tío Caimán, y con ella el tío Caimán, tío Caimán. Oye, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Oye, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. De repente el territorio, tío Caimán, en una noche se abrió, tío Caimán. Y la tierra que allá había, tío Caimán, tío Caimán se la tragó, tío Caimán. Oye, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Oye, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Tío Caimán hablaba inglés, tío Caimán, y andaba por todo el mundo, tío Caimán. Y a cada sitio que iba, tío Caimán, discutía con disimulo, tío Caimán. Oye, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Oye, menea esa colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Puso el Caimán su bandera, tío Caimán, y la mía me la quitó, tío Caimán. Yo le di un momento, tío Caimán, que eso no lo aguanto yo, tío Caimán. Oye, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Oye, menea esa colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Una señorota, tío Caimán, hoy con tu cola cortada, tío Caimán, andando por el tío Caimán, tío Caimán. Le dieron palo en Cuba, tío Caimán. Le dieron palo en Vietnam, tío Caimán. Oye, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Oye, menea esa colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Oye, colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Oye, menea esa colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Oye, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Oye, menea esa colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Oye, menea la colita, tío Caimán. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Todo de inocencia y de canto.

será para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, más que aquel amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Mi alma de quererte, si no vivo mil años. ¿Quién pudiera vivir mil años para amarte? Por ti quiero existir, permíteme jurarte.